casa. Y sin embargo, ahora comienza el vértigo callejero, la desesperación por llegar cuanto antes. ¿Querés saber qué pasó durante el día? ¿Querés ponerte cómodo y descansar? Nosotros te vamos a acompañar. Van a ser 2 horas de información, o mejor 120 minutos de temas que te permitan estar al tanto de lo que ocurrió. Durante esos 7200 segundos vas a ver que también se puede tener buena onda. A pesar de todo, noticias, análisis, opinión, entrevistas, debates, deportes, agenda de espectáculos, humor, música. En fin, todo lo que necesitas. A partir de ahora empieza Sumario VIP. Sumario VIP. El mejor resumen de lo que pasó durante el día. Sumario VIP. De 18 a 20. Sumario VIP. Imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That's if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Look around, ride your tongue along your bottom lip, then bite down, and bend your back in, ask those hips if I can touch, cause they're the perfect jumping off point, getting closer to your butterfly. We'll float on by, oh kiss me with your eyelashes tonight, or Eskimo your nose real close to mine, and let's move the lights and finally make it right. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. 6 de la tarde, 5 minutos. Esto es Sumario VIP. Y si estás escuchando a Sumario VIP, quiere decir que estás volviendo a casa. En un día bastante complicado, un día bastante difícil para muchos. Difícil por la lluvia, difícil por el tránsito. Difícil por lo que se ha vivido hasta hace minutos en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en particular en la zona de Plaza de Mayo. Allí, agrupaciones piqueteras del Partido Obrero y también algunos activistas de Quebracho se enfrentaron con la policía. Hubo de todo, desde gases lacrimógenos, pasando por pedradas, hasta el incendio de un auto perteneciente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así está el ánimo hoy en la capital federal. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué? Los piqueteros querían instalar carpas frente a la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo. Después de haber entregado una requisitoria, un papel en Balcarce 50, recibieron un sello al papel que ellos habían entregado, a la copia, y le dijeron, bueno, váyanse, ya está, vamos a ver si el ministro al cual estaba dirigido la misiva va a dar salida a los reclamos que ustedes están acá esgrimiendo. Tras lo cual los dirigentes sociales dijeron, bueno, entonces nos vamos a quedar acá a acampar. Asamblea, decisión por votación, prácticamente fue unánime. El Partido Obrero y Quebracho se quedan aquí. Tras lo cual, la Policía Federal, el Cuerpo de Infantería, decidió desalojar la plaza. La pregunta es, ¿está bien o está mal? Pregunto de vuelta, ¿está bien o está mal que los hayan corrido a palos de la Plaza de Mayo? Si está bien, ¿por qué no pasó lo mismo en la plaza de los dos congresos? A ver, 4313-8484. Este es el contestador automático de Sumario VIP de Global Station y queremos escuchar los mensajes que nos van dejando. 18 horas, 7 minutos, está hablando Cristina Kirchner, acá nomás en San Telmo, en el acto de la CGT. Después de la resonante victoria. ¿Victoria? Bueno, saque usted las conclusiones. Después de la aprobación de la ley en el recinto de la Cámara de Diputados y previo a su paso por senadores. Uy, qué lindo que es esto, Chino. Subí. I heard this old story before, where the people keep a killing for the metaphors, but don't leave much up to the imagination. So I wanna give this imagery back, but I know it just ain't so easy like that. So I turn the page, I read the story again and again and again. Sure seems the same, with a different name. We're breaking and rebuilding and we're growing, always guessing, never knowing. Shocking, but we're nothing, we're just moments. We're clever, but we're clueless, we're just human. Amusing and confusing, we're trying. But where is this all leading? We'll never know. It all happened so much faster than you could say disaster. When I take a time lapse and look at it back and find the last word, maybe that's just the answer that we're after. But after all, we're just a bubble in a boiling pot, just one breath in a chain of thought. Moments just combusting, feel certain, but we'll never, never know. Sure seems the same, give it a different name. We're begging and we're needing and we're trying and we're breathing, never know. Shocking, but we're nothing, we're just moments. We're clever, but we're clueless, we're just human. Amusing and confusing, we're helping. We're building and we're growing, never know. You can never know. 6 de la tarde, 10 minutos en la República Argentina. Sigue hablando Cristina Kirchner en el acto de la CGT en San Telmo. Mientras, les recuerdo, ¿no?, la policía desalojó de la plaza a piqueteros que querían acampar. Vamos a ver si nos cuenta qué es lo que ha pasado Néstor Pitrola, que es dirigente del Partido Obrero. Pitrola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gustavo Mura lo saluda. ¿Cómo va? Buenas, con mucha dificultad para escucharte, así que bueno, vamos a hacer lo que podamos. A ver, trata de contarme, Néstor, qué es lo que ha pasado en la plaza. Una manifestación de unos 6.000 compañeros de algunas, varias agrupaciones piqueteras, el Polo Obrero, el Bloque Piquetero Nacional, el MTD Aníbal Verón. Marchamos hoy primero hasta Congreso, donde leímos un documento que hemos girado a todos los medios del país para que se conozca la posición y el pliego reivindicativo de los barrios, de los trabajadores más sumergidos y necesitados, y de ahí marchamos a la Plaza de Mayo. Fuimos interrumpidos en el obelisco durante 2 horas por guardia de infantería, luego de lo cual llegamos a la plaza con todo ese desgaste, con toda esa bronca, en un país que hace 120 días que sufre inflación, desabastecimiento, tensión social, política y de todo orden, y cuando una manifestación sale con una voz propia, distinta del trabajador, ya es molestada por la guardia de infantería en la plaza. Se resolvió que nos quedábamos hasta mañana. Se ve que ha molestado mucho a la soberbia del poder político, que ellos pueden permitir ese circo de carpas, de lujo, de la abundancia, que esté discutiendo una renta de exportación durante todos estos días, aunque nos cueste caro a todos, pero no pudieron resistir que algunos miles de trabajadores clamaran para duplicar el salario mínimo, por comedores escolares, por una garrafa social. No, seguro. Bueno, Pitrola, por todo el pliego de reivindicaciones que fuimos, ¿no? Seguro. Pitrola, hasta donde yo sé, el Partido Obrero en esta puja no había tomado, digamos, no había tomado posición, ¿no? No estaba ni con el campo ni contra el campo, ¿no? Claro, sí, tomamos posición ni con el campo ni con el gobierno. Claro. O sea, tomamos una tercera posición. Una tercera posición. Pero y... claro, no puede ser que se reprima a quien no tiene la posición de quienes hoy se disputan el Congreso de la Nación. ¿Cómo es esto? No puede ser, ¿no? Claro, y yo la pregunta incluso mía era... tenemos una CGT y una CTA también que se han plegado al gobierno, manifestaron con ellos. Ellos no hicieron asamblea en ningún gremio que estábamos... tantos compañeros, no hicieron asamblea en los barrios, en ningún lado, se arrogan un mandato que nadie les dio. Acá se quieren dividir el país en función de sus intereses, uno para pagar deuda, para dar subsidios a tales o cuales sectores, el otro para llevarse un precio pleno, y los que nos vamos a quedar, y ya nos quedamos, pagando los platos rotos somos los laburantes, ¿no? El pueblo trabajador y consumidor. ¿Qué hacía Quebracho en la manifestación del Partido Obrero que me estabas contando? Es que no era una manifestación del Partido Obrero. Ya le dije que son como 20 agrupaciones. Bueno, pero ¿qué hacía Quebracho? Quebracho tiene otros reclamos. No es el mismo reclamo el de Quebracho que el de ustedes. Entre ellos estaba la CTD, Aníbal Verón, que está bajo la influencia política del grupo Quebracho. Bueno, ellos firmaron el documento y firmaron la reivindicación y firmaron todo, y como tales concurrieron a la plaza y han sido todos los compañeros reprimidos por igual. Ahí estábamos pacíficamente en la plaza cuando fuimos arrasados por la infantería, lo puede ver cualquiera porque felizmente había algunas cámaras de televisión. ¿Qué diferencia hay entre las carpas que ustedes pensaban montar y las carpas que, por ejemplo, estuvieron en la plaza de frente al Congreso? Y creo que aquellas son las carpas de la abundancia y estas son las carpas de la clase trabajadora que tiene cada vez menos abundancia. Uh-huh. Así de simple. Bueno, ¿ahora qué sigue, Néstor? Bueno, vamos a ver porque tenemos compañeros detenidos, hay compañeros heridos que han llevado a atención médica, nos estamos reagrupando tratando de que las familias, muchas familias, lleguen lo mejor posible a sus casas y nos vamos a reagrupar por los compañeros heridos y por los compañeros detenidos. Néstor, no está bien acampar en Plaza de Mayo, pero tampoco está bien acampar en la Plaza de los Congresos. Eso estamos claros, ¿no? Bueno, yo le he expresado mi posición. Tengo en este momento que atender los problemas. Le agradezco mucho el reportaje. Bueno. Y quiero levantar muy alto el derecho de los trabajadores a luchar por lo que es suyo. Y creo que las carpas y los piquetes son una creación popular que ha sido usurpada por aquellos que se quieren llevar todo para ellos, para su bolsillo, para su renta y para su capital, y sin embargo han tenido al país desabastecido durante 120 días. ¿Hay ¿no? heridos? ¿Hay heridos, Pitrola? Sí. ¿Cuántos? Hay varios compañeros que han sido llevados en ambulancia. ¿Cuántos heridos? No sé cuántos. ¿Y qué, no qué gravedad? ¿De qué gravedad? ¿Ni cuántos heridos? ¿De qué gravedad, Néstor, los heridos? Espero que no sean de gravedad. Uh-huh. ¿Y detenidos? Todavía no le puedo dar esa información, con todo gusto más adelante si la tengo. Está perfecto. Bueno, Néstor Pitrola, un fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente. Chao, hasta luego. Bueno, acá se complementa con un cable que está llegando. Hay 8 heridos, 8 detenidos. Seguramente va a haber ahora una vigilia frente a la comisaría o el lugar en donde estén estas personas alojadas, los que fueron aprehendidos. Pero después de la tensión, después de los incidentes, poco a poco lo que es las inmediaciones de Plaza de Mayo tiende a buscar una normalidad. No creo que todavía esté normalizado todo. De hecho, el tránsito no lo está, no se puede circular con auto por lo que sería toda la circunvalación de Plaza de Mayo. Pero ustedes ya saben, ¿no? Hubo palazos, piedrazos, corridas, el incendio de un auto y todo lo que ha contado recién Pitrola. Deje su posición, deje su opinión al 4313-8484, contestador automático. Sumario VIP, si puede, si no puede, siga pensando. Nosotros lo vamos a seguir acompañando hasta las 8 de la noche en el camino a casa. Vamos, Chino, dale. Hoy fue un día difícil. No sabes el que te espera mañana. ¿Querés saber qué pasó y qué pasará? Sumate a Sumario. Sumario VIP. Con Gustavo Mura y Néstor Dieb. Got my window open wide. I got my window open wide. I got a good woman by my side. I got a good woman by my side. Now this kind of day has no night.

singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Send me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Resumen de lo ocurrido durante el día. Sumario BIP. Sumario BIP. Conducción, Gustavo Mura. Informes especiales, Néstor D. Sumario BIP. De la tarde, 24 minutos en la República Argentina, 14 grados la temperatura, un regreso a casa húmedo. Mucha gente está en sus autos, la calzada resbaladiza. A tener en cuenta y recordar estos aspectos, porque bueno, de pronto uno se olvida de cómo está manejando, las circunstancias que lo rodean. Aprieta el acelerador, aprieta el freno, aprieta el acelerador. No puede apretar el freno, chau, siguió de largo y se lo llevó puesto. Nicolás Campolongo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Gustavo? Bien, bien. Tenemos que hablar de Rafa Nadal, que quedó a tiro de ser el mejor del mundo. Está solo 545 puntos de Roger Federer, el español que se bajó de Stuttgart y dejó pasar una gran oportunidad de acercarse aún más al suizo. Aunque la verdad que a quién no le gustaría descansar tras la final más larga de la historia de Wimbledon. Más de 5 horas de partido. Nalbandian permanece en la séptima posición pese a su floja actuación en Londres. Entonces, la clasificación de ATP sería con Roger Federer, que tiene 6.600 puntos. Sí. Rafael Nadal está segundo en el segundo lugar. Sí, el español, 6.055, como le dije, 545 puntos de Federer. Tercero está el serbio Novak Djokovic con 4.945 puntos. En el séptimo lugar está David Nalbandian con 2.030 puntos. Bueno, perfecto. 18 horas 26 minutos. Dame dos títulos que me vas a desarrollar después, Nico. Sí, en Boca, Ibarra fue el gran ausente del entrenamiento. Sí. Y el otro es Batista. Admitió que ya tiene la formación titular para Beijing. Bueno, y me parece que tendrías que sumarle también que se disolvió Blanquiceleste, ¿eh? Sí, quebró Blanquiceleste. Dale, no digas, para que luego me cae mal. Bueno, 18, 26 minutos. A ver, Chinito. Qué lindo esto. Feel like quiet, ¿no? Sí. Who knows about us? If all the world could see what you do with me, I'm sure we'd have many blessings. my heart is with you. Because we cannot always be together. Every day I feel love in all my preparation. This happy satisfaction is making my decision. Cause I'm the cat who likes to scream, if you know what I mean. Together we make steam, mix up fire and water. You got to have a good sense of humor to stand the rumor. You got to be jolly. We are yearning, yearning. We've seen it many times before. We're burning, burning. And that's why I'm so sure. Every day my heart is with you. Because we could not always be together. Every day I feel love. In all my preparation, this happy satisfaction is making my decision. Regreso con Gustavo Mura y Néstor Tim por Global Station 93.1. Puerto Madero, Buenos Aires. En el dique 1 de Puerto Madero, un espacio de gran tradición abrió sus puertas. Museo del Jamón, restaurante, bar, almuerzos, cenas, momentos para degustar auténticos sabores. Museo del Jamón, jamón ibérico, jamón serrano y todas las exquisiteces de la cocina ibérica. Sector exclusivo para fumadores. Alicia Moro de Justo, 2020, a metros de la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata. Reservas 0800-222-3538. Museo del Jamón, Puerto Madero. Un nuevo espacio para una esencia que perdura. Una sola oportunidad de escuchar las noticias. Cuando son noticia. Rodo Herrera te las da solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. De lunes a viernes de 6 a 10. La información más completa de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Solo por hoy. Una forma distinta de contar el mañana. Por Global Station 93.1. ¿Volvés a casa y no sabés qué pasó durante el día? No te hagas problema. Te hacemos un sumario de temas para que estés informado. Sumario VIP. Llámanos y dejanos tu mensaje. 4-313-8484. Escribinos. Sumario VIP. @globalstation.com.ar. Lady weeping at the crossroads. Would you meet your love? In the twilight with his greyhounds and the hawk on his glove. 18 horas 31 minutos en la República Argentina. Esta mujer que escuchan es la primera dama de Francia. Carla Bruni. That the night may come. Qué bien que canta, ¿no? Muy bien. A ver, chinito, subimos. The winter wind, run with terror all before you, and regret behind. Run until you hear the ocean's everlasting cry. Deep though it may be and bitter, you must drink it dry. Drink it dry. Bueno, Bueno, a ver, te voy contando algo mientras vas pensando en Carla Bruni, en cómo le debe cantar a Sarkozy, ¿no? Y mientras tanto, los títulos argentinos dicen que la oposición convocó a gobernadores al Senado. Los bloques que no respaldan al proyecto oficial de retenciones se reunieron para consensuar una posición. Adelantaron que esta semana van a desfilar intendentes, gobernadores y dirigentes rurales por las comisiones. Y el 16 de julio el debate llegará al recinto. De hecho, en estos momentos hay legisladores que están hablando precisamente en el Senado de la Nación. La oposición se unifica. There stands the deserted castle, ready to explore and to climb the... A ver, Nico, dame una deportiva de las que me habías vendido. Dale. Sí, primero la anterior, en realidad la última, sí, la de Racing, de Blanquiceleste, que se disolvió. Fue hoy por orden del juzgado número 20 de Capital Federal y Racing reclama una deuda cercana a los 15 millones de pesos. Ajá. Y pasó a ser uno de los principales acreedores. Así que Blanquiceleste, 8 años de vida y ya no existe más. Esa es la noticia. 18:33. Lady weeping at the crossroads. Sumario B. Hasta las 8 de la noche. Sumario B. Por Global 93.1. Horas 34 minutos. Te cuento algo que aparece en el portal de noticias minuto1.com, ¿no? Dice que, pregunta en realidad, si es cierto que Antonito de la Rúa y Shakira se quedaron con un vuelto de los recitales de la Fundación Alas. Para mí fue muy confuso, al final nadie dio la cara ni dijeron qué harían con el dinero, no se explicó el plan de obras. Sería bueno que este proyecto tenga un poco más de claridad, dijo Fito Páez. El rosarino fue uno de los participantes del recital que la Fundación Alas organizó unos meses atrás en Buenos Aires y en México DF, ¿no? ¿Se acuerdan? Para promover la solidaridad con la niñez desprotegida de Latinoamérica. Es probable que todos recuerden ese mega recital en el que participaron. Además de Fito, Gustavo Cerati, Calle 13, Paulina Rubio, Alejandro Lerner, por citar algunos, ¿no? Si bien es cierto que fue gratuito, acá no se está discutiendo el dinero de las entradas, porque la organización no recaudó plata por esa vía. Varias ONGs que estaban en contacto con Alas se quejaron, al igual que Páez, que Fito Páez, de la poca información y de la ausencia total de contacto después del evento. En la página web de Alas se puede leer: Alas busca compromisos para la niñez en el sector privado y público. De ese modo pudo conseguir 100 millones de dólares de la Fundación Carlos Slim y de 85 millones de dólares de la Fundación Buffett, ¿no? De Warren Buffett, que estas mismas fundaciones invertirán en proyectos vinculados a la niñez en América Latina y el Caribe. Hasta el momento, ni Shakira, ni Antonito de la Rúa, ni Lautaro García Batallán, ¿se acuerdan también? Este era un integrante de la mesa de sushi, ¿no? Responsable ejecutivo de la fundación. Dieron ninguna respuesta a la duda planteada por los implicados. Parece que Antonito y Shakira, por otra parte, no pasan por su momento más feliz después del incidente de las fotos del hijo del expresidente, pero tampoco dan explicaciones acerca de qué es lo que pasó y qué respuesta le dan a Fito Páez, que plantea si es cierto que Antonito y Shakira se quedaron con un vuelto de los recitales de la Fundación Alas. Si je me souviens, la balade était bien. También cuentan que se están por cortar las comunicaciones telefónicas en la sede de la Fundación Alas. Se estarían, podemos ponerlo en ese plano, ¿no? Porque estarían adeudando una abultada cifra en facturas. Facturas de teléfono, ¿no? Por supuesto. 18:38 minutos en la República Argentina. En la capital federal está entre lloviendo y queriendo llover más. Héctor Maya, ex senador nacional por Entre Ríos, hoy fue protagonista de un episodio bastante raro, extraño, y prefiero que él me lo cuente. Maya, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mura? Bien. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo ha pasado hoy todo eso? A ver, cuéntele a la audiencia, explíquele, por favor. Nosotros en el mes de abril nos presentamos con una lista multisectorial para competir por las elecciones en el Partido Justicialista. Sí. La lista la integraban representantes de distintas vertientes, de Dualde, de Rodríguez A, de Menem, de La Sota, de Puerta, de Narváez, en fin, de todos los sectores, para confrontar con Kirchner, y formamos una lista y presentamos con 119... Serían sectores, serían sectores justicialistas anti-K. No, sectores justicialistas peronistas, bueno, no kirchneristas. La opción es peronismo o kirchnerismo. Es lo mismo, pero digo anti-K. Bueno. Anti-K, anti-Kirchner. Bueno, entonces inmediatamente con la metodología que caracteriza el kirchnerismo, en 2 horas fuimos proscriptos y se consagró, aún sin reconocimiento judicial, la presidencia de Kirchner. Desde ese momento hasta la fecha, nosotros venimos siguiendo la vía judicial y hoy está el trámite de nuestra queja pidiendo elecciones internas en la Suprema Corte de Justicia. Un grupo de compañeros vinculados a nosotros, hoy a la mañana, a eso de las 9 de la mañana, me llaman por teléfono señalándome que habían ocupado cerca de 100 compañeros en la sede partidaria para reclamar que se concreten las elecciones y la democratización del partido. Ingresaron acompañados de un escribano y 2 testigos para verificar que lo hacían en forma pacífica, porque como afiliados entraban a su casa, que era una protesta y que no se producía ningún daño. Bueno, yo soy solidario, me llamaron, me trasladé hasta el partido, soy solidario con el accionar de ellos, comparto absolutamente la queja y la protesta por el comportamiento kirchnerista de atropellar las instituciones, de no dar democracia en la vida interna del partido, y todo lo cual, por otra parte, usted sabe, se refleja en lo que vive el país en esta crispación, ¿no? Bueno, estuvimos ahí hasta cerca de las 2 de la tarde... en que la policía apareció con el cuerpo guardia de infantería, con el cuerpo bombero y con la brigada antiexplosivos, diciendo que había una denuncia, que había una bomba adentro del partido. En definitiva, el kirchnerismo usó esta parodia para que, sin orden judicial, con la policía desalojara, ante lo cual los compañeros pacíficamente, sin que se produjera ningún daño, se retiraron del partido. Eso es todo lo que ocurrió. El objetivo de esta protesta, que yo comparto, pacífica, fue reclamar elecciones internas, conocer a la comunidad que Kirchner es un impostor, que no respeta la ley, que tiene contubernio con algunos sectores de la justicia, como Servini de Cubría, para no tener un proceso democrático en el PJ. Y bueno, nosotros como peronistas reclamamos elecciones. Pero ustedes habían tomado el edificio. ¿Cómo? Ustedes habían tomado el edificio del justicialismo, ¿no? No es tomar, Gustavo, porque nosotros somos afiliados, somos propietarios de esa casa. Nosotros ocupamos, yo no ingresé, pero igual los compañeros ocuparon pacíficamente, tocaron el timbre, abrieron la puerta, ingresaron y se constituyeron en el lugar. Con el propósito de concretar su queja ante quien se hiciera presente en el lugar reclamando elecciones. No hay ninguna vía de ilícito. Si hubiese alguna vía de ilícito o algún reproche judicial, yo personalmente me hago cargo, ¿vio? Bueno, pero sería una suerte de toma simbólica, entonces. Porque, bueno, si usted quiere darle esa calificación... No es lo que yo quiero darle, sino es vamos a poner las cosas como son. Un rótulo legal. Sí. Exacto. Bueno. Porque fue una forma de hacer conocer que esto que está diciendo Kirchner, de que él es presidente del partido, no tiene reconocimiento judicial, no le han extendido la certificación. Pero como atropella a la justicia y va siempre más adelante de lo que resuelven, presionando a los jueces, lo cierto es que él está allí habiendo proscripto en forma ilegal y a una lista opositora que tenía un respaldo importante. Nosotros, con toda modestia, como creemos que las minorías también tienen derecho a participar en la democracia de los partidos, ¿no? No, seguro. ¿Qué día de trabajo ha sido para la Policía Federal hoy, no? ¿Esto a la mañana? ¿Esto ocurrió durante la mañana? Pero lo nuestro fue muy pacífico. Claro, y durante la tarde este desalojo de la Plaza de Mayo, ¿ha observado eso también, lo que pasó ahí? Mire, yo estoy preocupado, Gustavo, porque la queja generalizada es en todo el país, donde se vive un ambiente de mucho nerviosismo y crispación, porque la parálisis económica que se ha generado con motivo del conflicto del campo ha roto la cadena de pago, y en las comunidades vinculadas a lo agrícola o ganadero la situación económica es desesperante, ¿vio? Porque al no funcionar el campo, toda la periferia de actividades complementarias del campo sufren también, ¿vio? Uh-huh. Y bueno, lo importante sería que el gobierno recapacite, que deje de lado la soberbia, que se acompañe con la humildad, y que iniciamos una etapa de mucho más racionalidad y prudencia para poner en marcha el país y que se concrete con trabajo una paz, ¿vio? Porque la situación es muy difícil. Usted ve que tal vez, le pregunto ya como observador, como analista político, más que como... O como opinador. Sí, si quiere ponerlo en esos términos, póngalo en esos términos. Usted ve que tal vez esta es la oportunidad en la cual... A un gobierno que tenía tal vez una forma granítica, no se le podía entrar por ningún lado, porque esto fue lo que pasó durante 4 años, ahora, frente a la fragilidad que ha expuesto en el debate parlamentario, ¿sí se le puede empezar a entrar? Digo, por lo que... Porque ustedes han desplegado una bandera que era impensable, que en el kirchnerismo de Néstor Kirchner era impensable que lo hicieran. La verdad, esa bandera puesta sobre la fachada de la Casa Justicialista es fuerte, es una imagen fuerte. Bueno, pero nosotros, reconózcamelo esto. Nosotros lo enfrentamos ya en el año 2007 con una fórmula presidencial también peronista. Nos inscribimos en abril, cuando los Kirchner todavía eran fuertes, para competir contra ellos en la interna del Partido Justicialista. Yo creo que han perdido absolutamente credibilidad. La gente siente verdadera defraudación y repugnancia por los Kirchner, pero no obstante eso, yo no creo que sea oportuno proseguir priorizando la política, sino que creo que hay que priorizar hoy la paz social y que el país se ponga en marcha, porque... la política no le da solución a un estallido social sino a través de gobernar bien. No, seguro. Entonces yo creo que hay que reflexionar, ¿vio? Maya, usted fue senador hasta hace pocos meses, ¿no? Hasta el 2001. Ah, yo pensé que había sido senador hasta el año pasado. No, lo tenía presente como senador. Ah, no, claro, usted fue integrante de la fórmula presidencial. Me tocó protagonizar lo de la ley laboral y fui, junto con Alberto Rodríguez Ábar y Saizan Mese, los 4 que votamos en contra de aquella famosa ley. Uh-huh. Bueno, una situación bastante parecida a la que se vivió ahora en Diputados. De cualquier manera, uno de los argumentos que grime el oficialismo, tanto en Diputados, en el Senado, como creo que en la Casa de Gobierno, es que si no se aprobaba la ley de retenciones estaba en riesgo la gobernabilidad. ¿Usted cree que si se le introducen modificaciones ahora en el Senado, entra en riesgo la gobernabilidad? No, la gobernabilidad se pone en riesgo cuando usted genera oposiciones muy sectarias y empieza a agraviar a la sociedad, que es lo que han hecho los Kirchner. Han logrado una cosa muy difícil de lograr, que es paralizar un país. Ahí se pone en riesgo la gobernabilidad, cuando hay estallidos económicos y sociales. Pero la gente es en principio respetuosa de la democracia, porque nos ha costado mucho. Creo que los que han enfrentado y han crispado la sociedad con un discurso incendiario han sido los del propio gobierno, ¿no? Entonces creo que esto es lo que se reclama, que rectifiquen ese rumbo de confrontación para pasar a un mensaje mucho más humilde y prudente, donde entiendan que todos los argentinos tenemos, aún desde la minoría, derecho a vivir en el país, y cada uno, hasta el más modesto, siempre alguna cuota de razón tiene, ¿vio? Héctor Maya, le agradezco muchísimo el contacto. Muy amable, Gustavo. Hasta luego. Héctor Maya, ex senador nacional por Entre Ríos, hoy junto a un grupo de dirigentes opositores al oficialismo en el justicialismo, tomó precisamente la sede de la calle de Mateu. A ver, Chino. No, no, no, no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but yourself will die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? Suppress all my strategies. You oppress, whoa, whoa, every part of me. What you don't know, you're a victim to Mr. Jailer. Oh, you don't care about my point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let he who is without sin be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man. Llámanos y dejanos tu mensaje. 4-313-8484. Escribinos sumariobeat@globalstation.com.ar. Spend the longest winter without you. without something that will remind me. Just put aside your feelings. If I'm dreaming, don't wanna let hurt my feelings. But that's the path I believe in, and I know that I will heal it. If you didn't know this, well, you mean everything. Ooh, 18 horas 52 minutos en la República Argentina. Mientras escuchamos a Lennon Lewis. Ahora vamos a escuchar a Nico Campolong. Muy bien, tenemos que hablar del Inter porque no va a ceder a Nicolás Burdizo para los próximos Juegos Olímpicos. ¿La selección? Sí. ¿Pero puede no cederlo? En este caso sí puede. ¿Por qué? En este caso porque es mayor de 23 años. Ah, y cuando son mayores. Cuando son mayores puede no cederlo. Puede igualmente negarse. No es oficial esta noticia, porque todavía el club no fue notificado. Entonces, con hacemos AFA, cuenta que entonces, no te escuchamos. No, hay que esperar, hay que esperar. Pero lo que había prometido es que Batista admitió, ya confirmó, los 11 de la selección argentina que no va a estar, que no incluye a Nicolás Burdizo. Entonces, los probables 11 de la selección juvenil sub-20, en este caso para jugar los próximos Juegos Olímpicos, sería con Ustari en el arco, Zabaleta, Garay, Facio y Monzón. En la mitad de la cancha, Mascherano, Fernando Gago, Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Sergio Agüero. Por delante, Ezequiel Lavezzi como único punta. Bueno, perfecto. 18 horas 53 minutos en la República Argentina. Si vos querés escuchar otra vez este programa, Sumario VIP, bueno, tenés que ingresar a sumariovip.com y allí vas a tener un podcast y vas a poder escuchar el programa del día anterior. Es decir, hoy está publicado el programa del viernes pasado. Mañana o esta noche ya estará publicado el programa que está transcurriendo ahora. Muy bien, así que sumariovip.com, ahí en un podcast vos tenés y podés escuchar como si fuera en tiempo real. ¿Qué sé yo? Hay gente que lo colecciona y después lo vende. Sí. No, ¿cómo que lo vende? 18 horas 56 minutos en la República Argentina. Te cuento que en el inicio del debate en el Senado, el oficialismo volvió a apuntar contra Cleto Cobos, el jefe de gabinete Alberto Fernández. Se ocupó de resaltar que el vicepresidente no tendrá un rol destacado en la negociación de las retenciones. Y también redobló las críticas contra Solá y el resto de la oposición. Bueno, en realidad, el vicepresidente no tiene ni voz ni voto en el Senado de la Nación, y bueno, frente a esta, digamos, esta característica es que habla el jefe de gabinete Alberto Fernández, quien anticipó entonces que los responsables de trabajar más intensamente para lograr la aprobación del proyecto de retenciones agropecuarias en el Senado serán precisamente las autoridades del bloque, Miguel Ángel Pichetto y José Pampuro. Descartó que el radical K. Julio Cobos asuma esa responsabilidad porque evidentemente tiene otra posición. Horas 58 minutos, un tema que te plantea la agencia Nova, ¿no? En agencianova.com te podés encontrar, por ejemplo, con este artículo. Chicos violentos, ¿un signo de la edad o los resultados de la progresiva degradación social? ¿Se acuerdan que el viernes estuvimos charlando de esta cuestión, ¿no? Aquí en Sumario VIP. Bueno, acá entonces tenés un detallado informe especial de agencia Nova. Tenés una, tal vez una aproximación al problema, ¿no? De hecho, vos tenés, sigue la cuestión en el Nacional Buenos Aires y la revelación o la confirmación, porque en realidad las sospechas existieron siempre, de que estaba el Partido Obrero detrás de esa toma del colegio, se hizo evidente en las últimas horas, ¿no? Y también, por otra parte, la falta de la crisis, digamos, la crisis de autoridad que sufre la rectora González Gas. Pero bueno, para acercarse a la problemática general que se extiende a todos los sectores sociales, eso hay que tenerlo bien en claro, ni siquiera es estrictamente necesario internarse en los pasillos y aulas de los colegios. Basta, por ejemplo, con situarse en la puerta de cualquier escuela y observar lo que allí sucede, por tomar un caso a la hora de la salida. No sé si llamarlo de la salida o de la huida, ¿no? Sí. Es el momento de sería la fuga. Mejor utilizado el término, ¿no? Sí, se fugan de allá, ¿no? Bueno, a ver, toman como ejemplo la Escuela Media 8 Pedro Benoit de La Plata, donde se puede concluir sin mucho esfuerzo en que la situación que se observa es casi la misma que en las puertas de todos los otros establecimientos educativos de la ciudad. Los chicos salen atropelladamente, a los golpes, y más tarde comienzan su estadio de permanencia en la puerta, jugando con los celulares, gritando, chocándose entre sí. En el Colegio Nacional de La Plata, ubicado a varias cuadras de allí, lo mismo. Nadie estaría fuera de lugar si pensara que estos procedimientos infantiles o juveniles son absolutamente normales en chicos de temprana edad que viven con una excitación muy entendible para esta etapa de la vida. Y no sé, qué sé yo, dicen algunos alumnos desde la puerta. No parecen con muchas ganas de hablar del tema. Esa violencia, no sé si es así. Nosotros jodemos solamente, no es que nos vamos a andar matando, estiman. Bueno, y sin embargo, uno recorre un poco las noticias que tienen que ver con los colegios, no solamente de La Plata, no solamente de Capital Federal, sino de todo el país. Otros se dan cuenta de que hubo desde crímenes hasta casi podemos definir terapias intensivas. En definitiva, un tema que planteamos el viernes, que hoy se hace eco la agencia Nova y que también tuvo despliegue en los diarios del fin de semana. 7 de la tarde. ¿Vamos a una pausa, Chino? Dale. El mejor resumen de lo ocurrido durante el día. Sumario B. Sumario B. Conducción, Gustavo Mura. Informes especiales, Néstor D. Sumario B. Opuestos. Buenos días, Pelé. Aló, aló. Espera un segundito que me va a pasar con representante. Este hombre está loco. Aló, aló. ¿Aló quién? ¿Quién habla ahora? ¡Córase! ¡Alegría! ¡Baila todo el mundo, chiquete! ¡Everybody! Opuestos. El Chino D'Angelo. De 10 a 12. De 10 a 12. Por Global 93.1. ¿Dónde está la movida? Hay algo que no puede faltar. Frisé. Destapá un frisé. Destapate. Todos los días, de 0 a 2, Global Live. Global Live. Tus noches electrónicas con los mejores sets. Global Station 93.1. Hoy fue un día difícil. No sabes el que te espera mañana. ¿Quieres saber qué pasó y qué pasará? Sumate a Sumario. Sumario Deep. Con Gustavo Mura y Néstor Deep. Llámanos y dejanos tu mensaje. 4313-8484. Escribinos sumariobeat@globalstation.com.ar. Ahora 5 minutos en la República Argentina. Llegó Néstor Deep. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? Vine bien. Porque estaba escuchando y era un embole con los líos que hay acá en la Argentina. Entonces dije, bueno, vamos a alegrar un poco la tarde. Vamos, ¿no?, a divertir un poco a la gente. Claro, vamos a divertir un poco a la gente. La verdad, che, el sábado, ¿qué haces, Chino? El sábado estuve, ahí voy con mi novia a una comida en Pilar con unos cogotudos, amigo de ella, porque yo no soy amigo de gente cogotuda. Y muy gracioso. Entonces, yo voy a contar una cosa así muy de intimidad de pareja, ¿no? Estaban todos los cogotudos que habían empezado a llegar. ¿Qué es cogotudo? Y no cogotudo, entiendo. Vos lo ves, vienen en country con, o sea, todo auto importado. Una persona que, listo, tiene, no importa, una casa quinta en la un gente country sabe, es un cogotudo. La gente sabe perfectamente lo que es un cogotudo. Lo sabe, lo mira y se identifica de acá a 20 kilómetros. Bueno, cuestión es que estaban los cogotudos reunidos, nosotros llegamos, qué sé yo, y mi novia, pobre, con toda la razón del mundo, viste que las mujeres tienen como un sexto sentido para algunas cosas, se me pone al lado y me hace entre dientes así, viste, hablando entre dientes, y me dice, no vayas a hablar del campo, no vayas a decir... lo que pensás. No vayas a decir lo que pensás del tema del campo. Entonces yo, viste, ya, primero me reí. Te habías discutido dentro conmigo el día anterior. Claro, primero me reí por dentro y después dije, debe tener razón esta, porque los debe conocer, los debe junar y debe saber cómo piensa. Bueno, me enteré de dos cosas. Lo primero que me enteré es que están pasando la gorra. La gente del campo, a los que tienen campo, uh-huh, los están mangando. tipo, le están pidiendo un bono colaboración que va desde los 100 mangos hasta los 500. ¿Viste como una campaña política? Igual. Pero esta vez va en blanco. No como la campaña política, bueno, pero los punteros políticos van recolectando en negro. Los del campo están mangando a los ricos, a los ricachones, a los cogotudos que estaban en esta fiesta en Pilar, los están mangando pidiéndole un bono, colaboración, sí. Y le preguntaron por qué. Yo escuchaba mientras tanto, ¿no? Sí. Y cuando le preguntaron por qué, vos te iban a mangar y te dijeron, no, vos no, correte. No, mira, eso es el más seco de todo. Correte, te dijeron. Por kilómetros el más seco era yo ahí. Sí. Pero bueno, digamos, cuando le preguntaban por qué, a la gente de estos como tú, le preguntaban por qué, le decían, bueno, no, porque nosotros tenemos gastos, pues, imagínate que el torito que hay que inflarlo, el toro de Ángel, y ese claro. Que pusieron acá, y todos los compañeros del campo que vienen a apoyar, que pin, que pum, que pa. Así que bueno. Pero pará, discúlpame que te interrumpa. Sí. Yo sé que por ahí a vos te molesta que yo te interrumpa, pero hay que corregir algunas cosas. No. El torito fue un obsequio de un artista. Y las carpas blancas, fueron alquiladas. Bueno, entonces no sé por qué le piden plata. Y las pero carpas que le están blancas pidiendo... no sí. Se pagaron todavía. Bueno, es yo... más, pero no las del campo, las otras. Sí. Las que tienen una letra. ¿La K? Sí. O no sé, eso, lo, eso ahí está de Lía en línea, por ahí lo contesta él. Pero lo que te quería decir, que como dato real, sí. Es que yo presencié una charla, después te voy a contar lo que me hicieron, porque les dije lo que opinaba del campo y sí. De la gente del campo. A ver, no me dieron bola en toda la noche. Y claro, porque vos no eras cogotudo. No, entonces... no me dieron bola en toda la noche. A ver, vamos a saludar a Luis de Lía. Luis de Lía, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mura? Buenas noches. Bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Acá estoy con Néstor Dib, que queremos charlar un poco con usted, ver qué piensa después, digamos, dos días después de la aprobación de la ley de las retenciones, en el día en el cual hubo una manifestación, un intento de acampe en Plaza de Mayo y la policía actuó para desalojar a los manifestantes. Bueno, queríamos a ver qué opinión tiene usted formada sobre estas situaciones. Bueno, yo creo que el Congreso abrió el debate a la sociedad civil. Decenas de dirigentes de las organizaciones sociales del sector pasaron a exponer su posición. El debate parlamentario, 19 horas, más de 100 diputados hablaron. Y bueno, hoy celebramos un triunfo de las instituciones de la democracia por encima de las pretensiones de las corporaciones, ¿no? Ajá. ¿Y sobre los incidentes en Plaza de Mayo que me cuenta Luis? Bueno, no conozco mucho, porque estuve encerrado trabajando en la redacción de unos proyectos y me enteré hace 5 minutos porque alguien me contó, y sin ver... las imágenes sería una imprudencia a mi parte. No, está bien, pero frente a la acción, yo tal vez no es necesario ni siquiera saber de las imágenes. Yo le cuento lo que ha pasado. Activistas del Partido Obrero, junto con activistas de la agrupación Quebracho y de otros movimientos sociales, marcharon por las calles de la ciudad hacia la Casa de Gobierno. Al llegar a la Casa de Gobierno entregaron un petitorio, se lo sellaron, el petitorio le dieron una copia, se lo devolvieron. Dialogamos hace un rato nomás con Néstor Pitrola, él nos contó todo esto que yo le estoy transmitiendo a ustedes, lo que él nos ha contado, ¿no? Y se lo contó a la audiencia también. Decidieron en asamblea acampar en Plaza de Mayo, y en el momento en que van a acampar en Plaza de Mayo, son desalojados por la policía, en unos incidentes que luego degeneran en una violencia y excesos por ambos bandos, con un incendio de un auto, con pedradas, con palazos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa usted? Yo, por ejemplo, me planteaba, digo, ¿está bien o está mal que hayan querido acampar? ¿Está bien o está mal que los hayan desalojado? Y me interesa la opinión de Delía. Mira, en general, hay una serie de cuestiones ahí en el medio, políticas, que si no se conocen es difícil sentar una posición. Por ejemplo, si hubo permiso, si no hubo permiso, si, en fin, cómo fue la situación en general. Yo estado, siempre hemos marchado, y salvo el episodio donde nos asesinaron a Martín Cisneros en La Boca, nosotros jamás hemos tenido un problema en la calle, ¿no? Y es más, creemos que la fricción no tiene otro objetivo a veces que el de llamar la atención de los medios, ¿no? Ahora, si uno ve cómo lo trataron a De Angeli, que lo llevaron en UPA, y cómo tratan a las protestas de los pobres, y por ahí hay que invitar al público a sacar alguna conclusión, ¿no? Bueno, Luis, ¿cómo le va? Néstor Dipsoy, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien. No sé, el tema de las protestas es medio polémico, ¿no? Porque en realidad ahí me parece que lo que está tallando es el tema de la cuestión de los derechos constitucionales, ¿no? Sí. Es decir, cuando uno empieza a cortar una ruta, no importa si la corta Juan y no le dicen nada, y después Pedro quiere ir a cortarla, y no importa qué agrupación sea, y después ahí pasa... Mira, como que hubo una cosa de que en parte el gobierno tiene alguna culpa, ¿no?, en esto. Mire, para algunos medios de comunicación, el gobierno hoy tiene la culpa, haga lo que haga. Si reprime porque reprime, y si no reprime porque no reprime. En realidad lo que deberían blanquear algunos medios es que no son independientes, sino que son opositores políticos, y que en su lógica de construcción de la realidad funcionan como opositores políticos, ¿no? Luis, lo que yo le quería preguntar antes de hacer un análisis, si quiere después analizamos el tema de los cortes o qué debería hacerse respecto del tema de los cortes, me parece que es un tema interesante, digamos, para analizarlo para adelante. Depende de quién corte. No, yo no creo que sea depende de quién corte. Mira, hay media biblioteca de abogados laboralistas que dicen que el corte de ruta para el desocupado es inherente o equivalente al derecho de huelga para el ocupado. ¿Sabía eso usted? No, yo no lo sabía, la verdad. Yo lo que sí sabía que cortar una ruta... La mitad de los abogados laboralistas de la Argentina. Yo lo que sí sabía, Luis, que cortar una ruta es un tema de... está prohibido constitucionalmente. Es decir, hay una prohibición constitucional expresa del corte de ruta. Eso es lo que yo conocía. Cuando yo estudiaba moral en el profesorado, porque el precedente del hecho legal es el hecho moral, ¿no? Decía que para que se dé la base del hecho moral tiene que haber plena libertad y plena conciencia, ¿no? Entonces, a veces hay situaciones de vulnerabilidad social donde no hay ni plena libertad ni plena conciencia, por problemas dramáticos, ¿no? Bueno. El hambre, la desocupación, la exclusión social. Discúlpeme, pero antes de entrar el tema... Por eso es muy importante saber quién corta, ¿no? Si corta un señor con una 4x4, por ahí no es lo mismo, ¿no? Claro. No, bueno, qué sé yo. No bueno, sé. Pero acá se dio que el corte o la ocupación de la plaza era desocupados, eran los desocupados del polo obrero. Acá sí, por eso en realidad que por ahí... hay que hablar con rigor. Yo vi una bandera del Partido Obrero, ¿no? Era un partido político que fue a instalarse en la plaza, ¿no? A ver, y trabájeme más sobre esa construcción que me interesa conocer. Claro, digo, el Partido Obrero es un partido político y actúa en consecuencia y funciona en su lógica como un partido político. En realidad el polo obrero no es autonómico del Partido Obrero, ¿no? Es el Partido Obrero el que define las acciones del polo obrero. Así que bueno, igual es una acción de un partido político, no de una organización. No lo tome a mal, ¿no? Pero parece media rebuscada igual esa definición. ¿Por qué rebuscada? Y porque, qué sé yo, esto es como decir, algunos tienen derecho a hacer algunas cosas y otros no lo tienen. No, es no, como si usted no, dice... No, me escuchó en algún momento decir que no tenía derecho. Y sí, usted lo dijo. Depende quién corte. Pero dígame, ¿dónde sacó que yo dije que no tenían derecho? No. Perdón. ¿En qué lugar? Escuche, Luis. ¿Alguna frase? No me peleé. Yo lo que estoy diciendo es pero esto. Pero es increíble ustedes las conclusiones que sacan. Usted dijo. Y lo peor es que nos la indigan a nosotros. ¿Me escucha un segundo? Usted dijo, depende quién corte. Cuando habló del tema de los cortes de ruta, usted dijo, depende quién corte. Depende no es lo mismo un tipo que corte una 4x4 que un desocupado. La situación social del que corta no es lo mismo una persona premiada por el hambre y la desesperación que un señor en una 4x4. moralmente, está, está bien. Ahí está bien claro. Moral. En esa, moralmente no están en la misma situación. Pero legalmente es lo mismo. Luis, Luis, discúlpeme. En esa polarización que usted está estableciendo está bien claro, está bien diferenciado. En donde no está bien diferenciado es en lo que yo le mencionaba recién. El polo obrero, o el partido obrero, como usted prefiere llamarlo, sí, es, junto con Quebracho, las agrupaciones que hoy querían acampar en Plaza de Mayo. Fueron desalojadas a palos. La pregunta es, ¿por qué hay una justicia o una aplicación de la justicia para desalojar la Plaza de Mayo y no la hubo para desalojar la Plaza de los Congresos? Lo que le dije recién, Murallo... A ver, repítamelo porque no por ahí... No... Que nos fijáramos el tratamiento distintivo que había tenido, por un lado, el señor de Angelis... Sí, sí, sí. Que lo llevaban a UPA en Gualeguaychú y el tratamiento que tuvieron estos pibes esta tarde. Coincido con usted ahí. Ahí sí, bueno, estoy coincidiendo. Se lo dije en un párrafo anterior. Es cierto, no lo había interpretado bien. Bueno, entonces, ¿usted está de acuerdo en esta crítica que por ahí uno le hace a la aplicación de la justicia, entonces? En algún sentido. Pero, claro, hay que decirle al juez que dio esa orden cuáles son los criterios que tiene, ¿no? Porque parece que... A los ruralistas hay que tratarlo con mano de seda, y a los que vienen de las organizaciones de los pobres, a los tiros. ¿Cómo es el tema? Bueno, lo mismo también para las agrupaciones que hubo de Generación K, que montaron carpas en Plaza de Congreso. Sí, ¿qué pasa con eso? Esa no fue desalojada a palos, y no tenía permiso tampoco. Bueno, yo creo que todos tienen derecho a expresarse, que nadie tiene que ser desalojado a palos, y que todo el mundo... en una sociedad democrática, en tanto y en cuanto no entorpezca los derechos de los demás, tiene derecho a expresarse. Ahí está, perfecto. Quería escucharlo de su boca. Le agradezco entonces, Luis, esta entrevista. Ha sido usted muy amable, ¿eh? No, por favor, hasta luego. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Yo te voy a decir una cosa. Bueno, finalmente entró en la variante. O sea, nadie no. tiene... No. Es que, ¿sabés lo que pasa? Que no se entiende nada. No se entiende qué, tenés que ser pobre para cortar una ruta. Digo, yo entiendo que la gente que es pobre tenga derecho, pero los ricos también tienen derecho a manifestarse. Ahora me vas a decir, no, ahora estás a favor del campo, estás en contra del campo. No, pero él dijo, no, si vos sos rico y tenés una 4x4 no te podés manifestar. Es una locura. Claro, totalmente. Es una locura. Digo, si vos sos rico y tenés una 4x4 y vos considerás que te afectan los intereses y querés manifestarte, tenés todo el derecho del mundo en hacerlo. De la misma manera que la gente pobre. El tema es que lo que... El error de este gobierno, me da la sensación, fue siempre no haber encuadrado el tema de las protestas. Es decir, flaco, vos protestás hasta acá. ¿El error después o el acierto? De acá, depende de dónde lo mires. No, para mí fue porque un error. El gobierno lo mira como un acierto. No, para mí fue un error. Porque ellos nunca ordenaron una represión, y excepto pero, hoy. Bueno, pero tarde o temprano vos hoy te das cuenta. Una. Digo, cuando lo llamaron, como dice Delía, bien dice Delía, en Andas, a De Angeli... la gente lo tomó como un hecho represivo y sin embargo no se reprimió a nadie. Entonces, digamos, lo que debió haber hecho el gobierno es decir, en un momento determinado, la ruta en la Argentina no las corta nadie. Claro, tal cual. Nadie. O la cortan todos. Porque y es no un la delito bancamos. Federal. Claro, o exactamente. La cortan todos. O la cortan todos y nos la bancamos. ¿Por qué? Porque es un delito federal. Entonces la ruta no la corta absolutamente ninguna persona. No lo hizo y ahora, bueno, viste. Agarrate. No, pero lo bueno es que Delía ahora apoya el corte del campo. ¿No viste lo que dijo? No sé qué dijo. Y dijo, nadie tiene derecho a desalojar a nadie en ningún lugar que haga una protesta. O sea, al final lo dijo, claro, sí. Claro, por eso dije. Bueno, es la teoría, pero este gobierno, está bien, este gobierno de alguna manera también lo dijo. En fin, lo bueno es que después recordó Delía que había visto algunas imágenes, la de la bandera del Partido Obrero. Viste que al principio de la entrevista había dicho que no sabía nada que había pasado en Plaza de Mayo. Sí, 19 horas, 21 minutos. Se acuerdan rápido. Tío. Claro, en la República Argentina. Dale, Chino. El mejor resumen de lo ocurrido durante el día. Sumario Bill. Sumario Bill. Conducción, Gustavo Mura. Informes especiales, Néstor Bill. Sumario Bill. Cuidar el agua es responsabilidad de todos. AISA es nuestra, es para todos. Llámanos y déjanos tu mensaje. 4-313-8484. Escribinos sumariobip@globalstation.com.ar. hanging about in the sun with Prozac Annie and the schizo alcoholics, the sharp edged shadows and these mad electronics. The barbecue's burning with the moon ray sensations. I'm lying on my back and watching cloud formations, trying to see the beauty minus the black inside. She told me people came here to get drunk before they died. Too many problems and not enough solutions. I miss my bros in the bathroom taking care of her ablutions, hiding myself behind illusions. Stand back and watch the evolutions of the secondhand lives you're using. So many fucked up souls in this locality. I need the choice of some relative banality. The raw twistings of your mind spewing forth as you stare at me is fucking scaring me. Paradise lost and paradise found. I'm just trying to keep my feet on the ground. Paradise lost and paradise found. I'm just trying to get lost in my sound. Paradise lost and paradise found. I'm just trying to keep my feet on the ground. I'm just trying to keep my feet on the ground. Storms rage across metallic skies, reflecting in the multifaceted eyes. A lazy buzzing flies, the heavens collide in primeval cacophonies. I contemplate my demise and hope the gods are appeased. A long distance love affair that's alive, but barely breathing. A thousand times I thought about leaving. Driven all the south to put myself at your mercy, but still scared to death about the fact you might hurt me. Instead I came here and became a nagging uncle, and now I'm sadder with this freaky carbuncle who's stalking me forcefully. And I'm begging her, please let me go about my business peacefully. Let my days flow seamlessly. Cause since you've been around, everything got so messy. You stress me, God bless me, and test me daily. Well, it's got to be the paradise lost and paradise found. I'm just trying to keep my feet on the ground. Paradise lost and paradise found. I'm just trying to get lost in my sound. Paradise lost and paradise found. I'm just trying to keep my feet on the ground. I'm just trying to keep my feet on the ground. Original tales of the unexpected. Before I couldn't do it, now stand corrected. Cause I'm connected to every nerve ending. Cerebral cortex messages I'm sending. There's two sides to every story. The black and white, day and night, wrong and right. And the paradise, lost and found. All inside this sound. Well, it's got to be the paradise lost and paradise found. I'm just trying to keep my feet on the ground. Paradise lost and paradise found. I'm just trying to get lost in my sound. Paradise lost and paradise found. I'm just trying to keep my feet on the ground. I'm just trying to get lost in my sound. I'm just trying to keep my feet on the ground. Paradise lost and paradise found. I'm just trying to keep my feet on the ground. Paradise lost and paradise found. I'm just trying to get lost in my sound. Paradise lost and paradise found. I'm just trying to keep my feet on the ground. I'm just trying to keep my feet on the ground. Sumario Beep, Sumario Beep. Tu mejor regreso con Gustavo Mura y Néstor Dib por Global Station 93.1. De la tarde, 26 minutos en la República Argentina, 13 grados y medio la temperatura, está chirla la calzada, está resbaladiza. Si vos apretás el freno, vas a seguir un ratito más, no va a frenar de golpe el auto. Así que tenés este consejo a mano. Néstor Dib nos va a contar qué pasó hoy, por el motivo por el cual ha llegado una hora tarde. Néstor, contate, ¿eh? Brevemente lo que voy a comentarles es que estoy haciendo una investigación sobre síndrome urémico hemolítico, que es esta bacteria que se tiene el falso conocimiento que se aloja exclusivamente en la carne vacuna o ovina, ¿sí? Cuando en realidad la Argentina primero es uno de los países con mayor cantidad, es el país con mayor cantidad de infectados en el mundo por síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad que le agarra a los chiquitos entre 1 y 5 años. Hay una proporción de, te pongo este ejemplo, si hay 10 casos de síndrome urémico hemolítico en el mundo, 7 son de Argentina. Ah, la fraude. Es una bacteria que no solamente está en la carne, como falsamente se cree, sino que está en distintos alimentos, que uno se la puede agarrar de diferente manera, que ataca sobre todo, insisto, a los niños entre 1 y 5 años, y que hay que tomar muchísima conciencia sobre esta enfermedad, porque uno piensa que estaba en la carne, pero está en las verduras, está en el agua, puede estar en distintos tipos de alimentos y de diferente manera se puede llegar a contagiar o se puede llegar a transmitir, incluso de persona a persona. Lo cierto es que, bueno, estamos preparando una investigación, cuando tenga incluso más datos o más detalles, yo se los voy a contar, pero bueno, digamos, me demoré porque tuve una entrevista le estuve haciendo una entrevista a Nancy Pasos, que como todos saben, claro, su hijo padeció esta enfermedad, y es impresionante, porque la verdad que, como te lo cuenta Nancy, digamos que en su casa siempre fue una obsesiva del tema de los alimentos, siempre fue una obsesiva del tema de la limpieza, y bueno, y es una enfermedad que si le agarra a un niño, lo más probable es que quede con serias deficiencias en los riñones, con lo cual es una enfermedad muy grave. Incluso muchos se dializan entre lo mejor que le puede pasar. Así que, bueno, la verdad que es un tema muy interesante. La vez pasada, ¿no?, leí un artículo que te contaba que, por ejemplo, una costumbre muy extraña, yo te voy a decir, pero que es un gusto que a veces te dan. ¿Nunca te dio vos, por ejemplo, agarrar y comerte un raviol crudo antes de que lo pongas en la fuente de agua hirviendo? No. A mí. Esos gustos extraños no los tengo. Bueno, a mí una vuelta me dieron de probar un raviol crudo. Y, no, no, yo tampoco. Y me gustó, qué sé yo. Claro. Y después de... O chino tampoco, ¿no? Bueno. ¿Viste? Fideo largo crudo. Chino se come los fideos, se come el fideo. El fideo largo crudo. Traga el fideo. Bueno, la cuestión es siempre que... tuvimos la sospecha igual. A lo lejos. Entonces... yo creía que era algo muy raro, muy extraño, mi costumbre, la de comer raviol crudo. Sí. Y leyendo esa revista, ese artículo, decía, ojo, no comer ravioles crudos, porque tiene un alto contenido de síndrome urémico hemolítico. Una de las cosas más obsesivas... allí se mezcla precisamente vegetal con carne animal. Una de las obsesiones más importantes que se tiene en cuanto al tema de la limpieza, un solo dato les doy, hoy por hoy, es la siguiente. Nunca hay que mezclar. Viste que vos, cuando estás en tu casa, estás cocinando, agarrás, sacás la verdura que no está lavada y la apoyás arriba de la tabla. Claro. Y atrás de la verdura apoyás la carne. Buscás la carne, la enjuagás un poco la tabla, qué sé yo, y tirás los bifes arriba o lo que fuere. Los cortás, después que apoyaste la verdura que no estaba lavada arriba de la tabla. Mucha gente hace eso. Yo lo hice muchas veces. Bueno, ahí está. Bueno, ahí eso se llama el cruce, ¿sí? Por cruzamiento se llama el contagio, porque la bacteria está o bien en la verdura, ¿no es cierto?, o en la carne, y a través del cuchillo, cuando vos cortás la verdura que a lo mejor no está debidamente bien lavada y después cortás la carne en la misma tabla, por más que la hayas enjuagado y demás, la bacteria se aloja ahí y es una de las formas en que vos te podés contagiar de síndrome urémico hemolítico. La verdad, hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado, porque uno corre un serio riesgo y es una enfermedad pesada. Sí, ya no, nos lo imaginamos. 19 horas 31 minutos en la República Argentina. A ver, Chino, dale a la música. Hoy fue un día difícil. No sabes el que te espera mañana. ¿Querés saber qué pasó y qué pasará? Sumate a Sumario. Sumario Deep. Con Gustavo Mura y Néstor Deep. 23-1. Global Station. Global Station. 93-1. Puerto Madero. Buenos Aires. De Aloisio, Artes Gráficas SRL. Infoline 4672-8451. De Aloisio, Artes Gráficas SRL. De lunes a jueves, de 22 a 0. Next, con Juan Pablo Firter. Next, lo que viene. Global Station 93.1, Puerto Madero. Sumario B. Hasta las 8 de la noche. Sumario B. Por Global 93.1. Llámanos y dejanos tu mensaje. 4313-8484. Escribinos. Sumario B. @globalstation.com.ar. Child now, 'cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place, undercover, staying safe and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. What am I gonna say? This way, I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. Child now, 'cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby, just take your time now, holding me tight. Wherever, 19:36 en la República Argentina. Saludamos al senador Gerardo Morales, radical, presidente del radicalismo también, senador por Jujuy. Morales, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, buenas noches. Bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No tiene por qué. Bueno, ¿en qué punto estamos, senador, para el tratamiento de la ley de retenciones? A ver, hoy como primer día después de que ha ingresado la media sanción de diputados con algunos avances, uh-huh. A ver, en materia de la agenda de trabajo primero, se ha ampliado la lista de invitados a las audiencias públicas. Van a venir no solo gobernadores, intendentes, economistas, bueno, funcionarios del gobierno, martes, miércoles y jueves. Se ha definido que el viernes se empieza a trabajar el dictamen y se debe presentar el lunes hasta las 12 del mediodía para que podamos tener tiempo de que se imprima la orden del día. Y la sesión es el día miércoles 16 a partir de las 10 de la mañana. Ajá. Esto en cuanto a las definiciones operativas. En esa sesión no va a haber barra. Usted sabe que el Senado es bastante más chico. No van a permitirlo y no además vamos a permitir es más chico, el ingreso de barras. Uh-huh. Porque por otro lado me parece va a estar lleno de periodistas, hay muchas acreditaciones que se han pedido y no queremos conflictos que estén agraviando a ningún senador, opine lo que opine, como ha pasado en diputados. Ajá. Luego, desde la oposición también hemos tomado algunas definiciones que creo son importantes. Primero, en relación a unificar una estrategia, esto le estoy hablando del radicalismo, coalición cívica, socialismo y partidos provinciales que están comandados especialmente por Liliana Negre de Alonso. Vamos a trabajar un dictamen alternativo, vamos a hablar con todos los senadores, no solo con los oficialistas que están en la idea del gobierno para tratar de persuadirlos, de convencerlos y de que puede imperar el sentido común para que logremos una ley que sea el producto del consenso, porque lo que viene de diputados no arregla nada. También con aquellos senadores que han planteado voces disidentes como Reutemann, como Romero u otros senadores, para tratar de lograr o una ley del consenso de todos o por lo menos de los que estamos en contra de la media sanción, ¿no? Morales, aquí estoy junto a Néstor Dib, que también le quiere hacer algunas preguntas. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, senador? Buenas tardes. Bien, ¿cómo anda? Le quiero hacer la siguiente pregunta. Usted recién hablaba de algunos senadores que se van a juntar y que ya tienen cierto consenso. Entre nosotros, ustedes me imagino que ya hicieron más o menos las cuentas con los números. ¿Cómo le están dando respecto del tema de los senadores que apoyan la iniciativa del gobierno? Mire, estamos ahí, hay que hablar con distintos senadores, porque acá se ve la situación de Espere, Morales, yo lo que le quiero preguntar exactamente es esto. ¿Cuántos senadores tiene la Cámara? La Cámara tiene 72. 72 senadores. Usted necesita 37 para ganar por un voto más, o 36 si desempata el presidente del cuerpo. ¿Y cuántos son los de la oposición más algunos de los que usted mencionó, como por ejemplo el caso de Reutemann, que quizás pueda llegar a votar a favor de su propio proyecto, sí, por ahí, su propio dictamen? ¿Y llegamos a 34 y hay cuatro senadores más que están, bueno... ¿Y quiénes son los cuatro? Dígame el nombre de los cuatro. Lárguelo. Entréguelo. Entregue esos cuatro. Nunca esa carta, no. Pero hay ahí una zona... Pero dígame, ¿de qué partido son esos cuatro? Es el Frente para la Victoria del gobierno, que apa, no se sabe todavía si es que van a presentar un proyecto propio. Hay todo un trabajo artesanal que hacer una sugerencia, en cuanto a buscar consensos. ¿Le puedo hacer una sugerencia? Sí, cómo no. De escuchar así gente, no, ni la gente que corta, ni nada que se le parezca, pero gente que tiene campo. ¿Sabe? Sí. El 90% de la gente que tiene campo con la que yo hablé me dijeron de qué está en contra, qué ve mal. El tema de los reintegros. Bueno, muy bien. El tema de los reintegros. Es decir, no le creen al gobierno, ni a este ni a ningún gobierno en realidad le creen, que ellos tengan que pagar un impuesto y que ese impuesto después se lo devuelvan. Dice directamente, no me lo reintegren, no me lo cobren y listo. Nosotros tenemos una propuesta superadora para eso. ¿Cuál es? Mire, el gobierno trabaja con la lógica de cobrarle mucho a todos y después devolverle a los pequeños haciendo que le devuelve porque los convierte en clientes. No, pero... Hasta el 31 de octubre, claro. Porque después del 31 de octubre no va a devolver a nadie. Sí, no sé, porque después hablamos del tema de la ley, pues, si quiere. Sí. Pero ni siquiera hasta el 31 de octubre, porque el artículo segundo le da super facultad a la presidenta para que un día se levanta molesta con los productores y quita todos los beneficios eventualmente. Ajá. Pero digo, nosotros tenemos un sistema, proponemos un sistema por el que usted le cobra poco al que produce poco. Por ejemplo, le puede cobrar una retención del 25% al que produce hasta 300 toneladas. de 300 a 600 puede cobrarle 4 puntos más y así con porcentajes adicionales al mediano pequeño, al mediano grande, al productor grande, al pool, de manera tal de que usted le da progresividad a las retenciones, que naturalmente es un impuesto regresivo. Entonces genera una escala en donde usted no tiene que devolverle nada a nadie. Es un sistema muy simple, trabaja con el formulario C1116 B y C, tiene que agregar una nueva información, un nuevo campo. Si usted ve el formulario 1116 va a ver que hay abajo habla de retenciones, porque los acopiadores trabajan de agente de retención de IVA y de ganancia. Pone un nuevo campo allí, una información más, no tiene que hacer ningún formulario más, es un sistema muy sencillo donde no tiene que devolverle nada a nadie. Es mucho más complejo de explicar, yo solamente le estoy sintetizando, ¿no es cierto?, cuál es el mecanismo lógico distinto, ¿no? Pero Morales, ahí está un poco el tema de los reintegros, ¿vio? Porque claro, los reintegros nadie está de acuerdo con esto, porque nadie le cree, digamos, al gobierno de que después, aparte no llegan en tiempo y forma, y aparte dicen de que para hacer llenar esta famosa planilla de reintegros, en realidad lo que hacen es pedir muchísimos requisitos que finalmente después, porque la verdad que el otro día me estaba haciendo una cuenta que en Entre Ríos, no sé cuántos productores agropecuarios les llegó estos formularios para hacer la planilla, finalmente a los que les llegó el reintegro fueron a 4. Claro, no sé cuántos. Y después lo van a discriminar, vos fuiste a la plaza, vos fuiste para acá, vos me reclamaste. No, es un sistema clientelar. Y otra cosa que le quiero sugerir, a ver si me lo toma esto, para que se lo diga al resto. Usted le puede decir, los senadores tienen un poco más de nivel que los diputados, porque la verdad, ser senador es otra historia. Pero, ¿usted le puede decir al resto de sus compañeros, ¿sí?, repartir algunos folletos, algunos volantes, que tengan un poco más de nivel cuando expongan? Porque hay una cosa, vio que, porque este es un tema técnico, en el fondo. ¿Sí? Es un tema económico y es un tema técnico. Cuando empiezan a hablar de política, ¿vio?, y ponen a la bandera, y ponen a no sé qué, y citan a los próceres, veo como que se desvirtúa. Parece que están hablando de cualquier cosa, ¿no? Hubo diputados que la verdad que fue lamentable el discurso que dieron. Lamentable. ¿No? ¿Usted lo escuchó, senador? ¿Escuchó lo...? Yo lo escuché. Bueno, el Congreso es el fiel reflejo de lo que es la sociedad argentina. Sí. Con sus más, sus menos. Sí, de hecho... Sí. Es la representación de todo el pensamiento nacional. Así que, pero bueno, vamos a tratar de mejorar por lo menos la tropa nuestra, me comprometo. ¿Eh? Aparte, y ahora... No pida de los otros porque eso ya es mucho, pero de los nuestros vamos a tratar de mejorar. Bueno, pero digamos, si el tema no se modifica en el Senado, usted dice que se complica, ¿no? ¿O no? Digo, se complica porque esto está abierto, no se resolvió. Claro. No sé qué festeja el gobierno. No le cae la ficha al gobierno, claro, porque no se ha resuelto, no se resuelve unilateralmente. No entendió el problema Néstor Kirchner todavía. Así que bueno, apelamos al sentido común, ¿no? Le hago una pregunta digamos, un tecnicismo. Usted mencionó, usted dijo, si vota Cobos, Cobos tiene la posibilidad de dirimir el conflicto, pero hoy le restaron toda chance. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo que le restaron chance? Sí, hoy dijeron de que Cobos no tiene ni voz ni voto, así, lícitamente. No, claro, bueno, porque lo están ninguneando del gobierno, porque realmente no comprenden que se pueda disentir en el gobierno, pero bueno, Cobos está viviendo en carne propia lo que es el gobierno, se estará dando cuenta por qué el radicalismo no podía formar parte de una opción autoritaria o de una lógica autoritaria como tiene el patrimonio. Ahora, usted lo criticó mucho a Morales a Cobos cuando se pasó al kirchnerismo, y dígame, ahora es cuando se lo cruza en el Senado, ¿qué onda? ¿Le dice cómo está, qué tal o ni bola? No, lo saludo como lo saludé siempre porque es el vicepresidente de los argentinos, pero ha hecho muy mal porque él terminó haciendo mal a este esquema de poder. ¿Y si se quiere pasar otra vez? No, tendría que renunciar, pero en este momento no le vamos a pedir que renuncie porque sería agregar más conflicto al que ya hay. ¿Y si lo invita a tomar un café? Si ¿cómo lo invita a usted a tomar un café, va? Mire, tendría que pensarlo. Pues depende de para qué me llame. Si es por un tema institucional, con todo gusto, porque soy respetuoso de las instituciones. Pero si es para hablar de política, no. Perfecto. Senador Morales, le agradezco muchísimo la deferencia de haber dialogado. Perdóname, Gustavo, ¿no? Ya lo dejo ir a Morales yo también. Pero yo me quedé con la duda. Morales, ¿por qué no me dice quiénes son esos cuatro? No, después podemos ir hablando. Déjeme que hable con ellos primero. Después le invitamos un café. Bueno, el pelo. Bien. Te mando un saludo. Chao, Morales. Hasta luego. Gracias. 19 horas 47 minutos en la República Argentina. ¿Qué te dejó? ¿Alguna duda? No, es interesante el tema. Él dice que hay 34, lo dijo en algún momento, dijo que hay 34, pero que en realidad hay 4 indecisos. Necesitan 36 para empatar y 37 para ganar. 37 senadores para ganar. Mm. ¿Sí? Sí. Él dice que juntaron 34. Sí. Tienen 34 votos. Sí. Y hay 4 más que están ahí. Sí. Esos 4, uno debe ser Reutemann, supongo. Reutemann está. Reutemann, viste es que uno, siempre. Sí. Reutemann es la piedra del escándalo. Sí. Siempre es así. Siempre no se sabe con quién hay va a terminar otro bailando. Más por Santa Fe. El otro debe ser Cobos, supongo. No, Cobos no. Cobos solamente si hay empate. Pero esos 4 me parece que puede estar incluido ese. No, ese. Cobos define si hay empate. Y si hay empate, Cobos ya sabe para quién vota. ¿Para quién? ¿Para el campo? Para el campo, claro. No, ¿quién no, no. serán esos 4? Y qué, para mí son los 2 de 4? Santa Fe y, sí. y debe haber alguno de Córdoba. Uno de Córdoba por ahí. ¿Y alguno de Entre Ríos? Bueno. No, de Entre Ríos tienen que estar, pero encolumnados. ¿Quiénes son los de Entre Ríos? No, Busti creo que estaba, ¿no? ¿No? ¿O Busti diputado? No, no sé. Bueno, ahora ya vamos a ver la lista de senadores. Yo ahora me fijo ya en la lista de los senadores y antes que termine el programa espero tener... A mí lo que la frase que me llamó la atención cuando dijo, sí. no le cae la ficha. ¿A quién? ¿Al gobierno? Sí. Y bueno... Qué frase, ¿no? Es un problemita el que tiene. 19:49. A ver, Chinito. Resumen de lo ocurrido durante el día. Sumario BIP. Sumario BIP. Conducción, Gustavo Mura. Informes especiales, Néstor Dill. Sumario BIP. Llámanos y dejanos tu mensaje. 4-313-8484. Escribinos. Sumario BIP. @globalstation.com.ar. chasing shadows, just enjoy the ride. Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Es responsabilidad de todos. AISA es nuestra, es para todos. Hoy fue un día difícil. No sabes el que te espera mañana. ¿Querés saber qué pasó y qué pasará? Sumate a Sumario. Sumario PIB. Con Gustavo Mura y Néstor Dib. Horas 54 minutos en la República Argentina, en un planeta en el cual Ingrid Betancourt se está encontrando con un montón de cosas que no las tenía, ¿no? Antes de la detención, del secuestro, ¿no? Por ejemplo, ahí estaban enumerando la lista de elementos que ella, por ejemplo, para ella son absolutamente desconocidos. Tampoco es Robinson Crusoe, ¿eh? Porque uno va a pensar, no sabe lo que es un lavarropa, no, sí sabe lo que es un lavarropa. Te anotan, te ponen la lista que se perdió de saber lo que era la consola Wii. Bueno, la consola Wii del año pasado, tampoco es... No creo que juegue. No, pero se perdió, dice que una de las primeras cosas que se sorprendió ella era el tamaño de los celulares. Sí. Cuando vio hace 6 años atrás, es cierto, los celulares tenían otro un tamaño diferente. ¿No? Claro. Bueno, pero en el año 2002 los celulares ya tendían a hacer esto. Esto que tenés acá. Sí, bueno, pero ahora viste que tienen el MP3 incorporado, tienen un par de cosas. Después ahí entre otras cosas decían de que no conoce los avances de Gmail, por ejemplo, el correo electrónico, o de Google, o los monitores de LCD. Por ejemplo, en el 2002 no estaban popularizados los monitores de LCD. ¿Vos sabés que yo escribí una... ¿Cómo te parece todo nuevo? Pero... Te iba a decir, yo escribí una nota sobre Ingrid Betancourt. La publiqué en mi blog, gustavomura.com. También la encontrás en blogsdenoticias.com. En cualquier momento estoy a punto de arrepentirme de todo lo que escribí. ¿Por qué? Porque sí, porque... No sabemos qué escribiste primero. Y bueno, anda, entra a blogsdenoticias.com. Ahí te vas a enterar de lo que yo escribí, ¿no? Pero al tiempo de que te estoy diciendo esto, te estoy dando las claves para que vos entres y vos mires, yo te digo, la Ingrid Betancourt que yo escribí en ese momento, me senté frente a la computadora y empecé a escribir el artículo, no es la que yo estoy tomando ahora forma sobre... Ayer, por ejemplo, hablé con Ervin Hoyos Medina, que es el conductor de Las Voces del Secuestro, la radio colombiana con la cual Ingrid Betancourt lograba tener un contacto con la civilización, ¿no? Y él me confirmó que Ingrid Betancourt ya está preparando su carrera presidencial. ¿Para cuándo, le digo? Para este año, para competir con contra Uribe. Ya se diferenció, ¿no? En las últimas horas dijo que... Ayer cuando me dijo eso, yo dije, no puede ser. Es más, se lo dije al aire, ¿no? Yo estaba charlando en la otra emisora donde trabajo y digo, no puede ser. Y me dice, sí, ella, es más, se formó toda su vida, o sea, como política, ¿a qué apunta a ser presidente? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y yo le digo, ¿pero cómo vas a diferenciarte del tipo que te liberó, que tiene el 90% de la aceptación de los colombianos? Y me dice, bueno, ya va a encontrar la forma. Y como vos recién decías, Néstor, ya empezó a encontrar la forma. Ya le empieza a marcar el territorio de cómo tiene que tratar a la FARC. Pero está mal asesorada, porque si le están diciendo de que le está sugiriendo a Uribe que aplaque su lenguaje en contra del odio, la gente lo primero que dice tiene síndrome de Estocolmo, porque le sacaron 6 años de su vida, no le permitieron ver a su familia. Tenía paludismo, no sé cuántas enfermedades. Vivió en un lugar paupérrimo para condiciones de vida. Y ahora viene a pedir de que los traten con benevolencia, no sé. Bueno, esto te debe tener que ver también con el tema del Premio Nobel de la Paz. Por eso que te decía, bueno, yo el artículo que yo escribí fue el día que la liberaron. Y el día que la liberaron, ese artículo, yo lo llamé Ingrid, el nuevo Nobel de la Paz. O sea, inmediatamente yo ya vi que ella tenía que ser el Nobel de la Paz. Y la verdad que ya empiezo a no te digo que a modificar, pero empiezo a tener dudas acerca de si debo o no seguir sosteniendo eso que había escrito el día que fue liberada, ¿no? En fin. Bueno, ahí estamos haciendo algunas especulaciones sobre quiénes pueden ser los senadores que pueden llegar a presentar algún grado de conflictividad respecto del voto. Uh-huh. Vos bien decías, Urquía es uno, que era el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, me parece que era de la Cámara de Senadores, si no sé, o de Agricultura, o sí, de Agricultura, una de las dos, que es el dueño de la aceitera general de ESA, que se retiró de esa comisión por plantear que tenía cierto acercamiento a la posición del campo. El otro es Reutemann, de los cuatro que nombró Morales, que te representan cierto grado de conflictividad y que pueden llegar a variar su voto. Para mí uno es Urquía, el otro es Reutemann, y me parece que después está el tema de los dos de Entre Ríos, que no sé qué van a hacer, Guastavino y Blanca Osuna, que pueden llegar a ser los dos. Pero bueno, ahí, por ahí andan, ¿eh? Por ahí anda. Y Cobos, como vos dijiste, que bueno, habría que contarlo como un voto en el caso que se necesite para desempatar, como un voto... ¿Qué problema va a tener Cobos? Duerme afuera. Es un voto, va a ser un voto opositor. Ese duerme afuera. Claramente va a ser un cuando voto opositor. Cuando le pidan que levante la mano, duerme afuera, te digo. Ya te lo digo. ¿Pero qué significa que duerme afuera? Y que duerme afuera es que... ¿Que lo barren? Se terminó. No lo barren. No, barrer no lo van a barrer. Pero que le van a hacer el cono del silencio. ¿Te acuerdas de Maxwell Smart que le hacían el cono del silencio? Va que el cono del silencio va al pingüino y le va a tirar con algo. Claro. Llega el pingüino al Senado y le tira con algo. Sabés la que le espera. Nico, ya nos vamos. Dame una deportiva y para despedirte. Sí, tiene que ver con el Real Madrid, que Saviola se despide del Real Madrid. No va a estar más en el conjunto merengue. Se va a ir al Wolfsburgo de Alemania. Ah, mira vos. Bueno, así que listo. Gracias, Nico. De bueno, nada. Néstor, llegamos al final del programa, Gracias por todo. Gracias por tu participación. Seguí participando. Muy bueno lo de hoy. Seguí participando. Chino, un fenómeno. Julieta también. Nos vamos con esta música. Global Station 93.1 desde Puerto Madero, Buenos Aires. En el dique 1 de Puerto Madero, un espacio de gran tradición.